Ahí está la Machi Romero, ya la habíamos presentado. Le damos la bienvenida en este 2022. ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo están? Buen año, qué bueno reencontrarnos. Sí, nos tomamos el tiempo, estamos un par de meses, pero... Es así, sí. A nuestros tiempos, obvio, total. Qué bueno. Pero ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Yo bien, acá agradecida de volver a participar de Ciudad Campo. Gracias por la invitación. Y es importante poder hablar desde cuando pensábamos en que queríamos que ya vuelvas a hablar del buen vivir, de buscar una alimentación saludable, de abuenarnos con los sistemas de la alimentación saludable. También es importante hablar de quién lo dice, ¿no? Y desde qué lugar lo dice. Me parece que por ahí es como el principio de todo, porque imagino que por un lado, vos desde tu profesión podés, hacer como múltiples recetas y ver múltiples recetas para múltiples personas, pero poder posicionarse en una ideología, en un sentir como es alimentarse saludablemente, es toda una transformación también, me parece. Sí, totalmente, totalmente. Yo les compartía que arrancando con estas columnas de alimentación saludable de este año, mi primera intención era un poco comentar la orientación, mi camino, ¿no? Para invitar ahí a la audiencia que hagan llegar sus inquietudes de acuerdo a lo que podemos llegar a construir juntes. Es por eso que quiero comentar un poquito los caminos que han dado y desandado para que sepan con cuál nutricionista estamos charlando, ¿no? Porque me surgió de una experiencia de hace poco, que yo me acuerdo que cuando hacía radio ahí en Cruz del Eje, por lo general en los programas me pasaba casi siempre igual. De acuerdo a las experiencias que tenía en la semana con las personas, era lo que yo iba compartiendo. Y hace poquito conocí una persona, siempre, ¿viste? Uno dice, bueno, trabajo con el alimento, soy nutricionista y suelen haber inquietudes y quieren que les cuentes y demás. Y hace poco conocí una señora que muy orgullosa me mostró que en su casa, en el baño de su casa, tenía una balanza cuando le conté que era nutricionista. Y me llevó al baño que vea su balanza. Mira. Y bueno, y yo le contaba, claro, yo le contaba que no trabajaba con la balanza, ¿no? Entonces, a partir de eso, surgió una gran charla que yo dije, bueno, esto está bueno comentarlo en la radio, porque es parte de resignificar mi profesión, al menos desde el camino que yo he ido. Ya me acuerdo que en la misma tesis planteaba que, viste, las personas no comían calorías sino alimentos, como cambiar ahí un poco el foco, concepto, y salir, claro, de todos estos números que, al menos en mi experiencia, lo poco que he visto, esto del número y la balanza y el centímetro y demás, es algo que a las personas más las traba o las pone en un lugar que no está bueno para progresar en el cambio de hábitos alimentarios. En una presión, ¿no? Me suena como a presión. Claro, como a... tal cual. Entonces las personas van midiendo como sus progresos en base a ese numerito de la balanza y dejan de ver todos los otros progresos, como que, no sé, de repente están tomando agua que capaz ni tomaban, o capaz comen una fruta al día que antes no comían ninguna, cosas simples, viste, que capaz no se reflejan en ese numerito de la balanza, pero que como si cambiamos, viste, el enfoque, empiezan a valorar esos hábitos nuevos, que es algo que va a durar para toda la vida, viste, como que yo siempre les incito a que los hábitos alimentarios, más allá en el proceso que estén, una transición alimentaria, que estén cambiando la alimentación por una patología, los hábitos que empiezan a incorporar son hábitos que los pueden acompañar toda su vida, ¿viste? Porque como salir de esa lógica de que la nutricionista es dietista, ¿viste? Tal cual. Como que es solo para bajar de peso. Que aunque veamos que en las redes hay debates, a partir del etiquetado frontal han salido debates muy buenos, viste, como que se empezó a hablar más, igual está todavía visto eso, ¿viste? Uh-huh. A mí me pasan juntadas a comer, que me tiran todavía los chistes de cuántas calorías tiene el plato, si esto engorda o no. Entonces, como la invitación es eso, empezar a ver cómo el trabajo con el alimento que hacemos los y las nutricionistas desde este lugar, ¿viste? Que nos puedan, que se pueda dar esa confianza a hablar más del nutrir, de las formas de acceder a los alimentos, de cómo cosecharlos, de qué impacto hacen en nuestro cuerpo, y no solo desde lo estético, ¿no? Uh-huh. Y esos estándares de belleza que tanto han reprimido y que tan mal nos han hecho. A mí me pasa que llegan personas que están como muy, muy disgustadas con su cuerpo y que en sesión tras sesión los análisis profundos que llegamos es a eso, al sistema, como nos ha dicho, ¿viste? Al sistema patriarcal, como nos ha dicho que nos teníamos que ver. Y bueno, y eso asociado directamente al alimento es muy triste, porque imagínate que mínimo 3 veces al día nos encontramos con la decisión de qué comer. Y si esas decisiones las estamos haciendo bajo el miedo o bajo presiones, sí, o 3 veces al día son... Perdón, bajo los cánones estandarizados de la belleza, ¿no? También que es... Claro. Uh-huh. Claro, son 3 veces al día que pasamos momentos incómodos, ¿entendés? O si ni hablar que si es una juntada, ¿viste? Claro. Y la juntada siempre es alrededor del alimento, como que si yo estoy siempre enfrentándome al alimento desde esos lugares, no está bueno, y nos perdemos un montón en el camino. Así que más o menos eso es lo que a mí me ha llevado estos desandares, de salir de las calorías, de la balanza, del centímetro, y encontrarnos más con esto, con la diversidad de los cuerpos, con hacer hábitos que perduren bien en el tiempo. Así que más o menos por ahí es que vamos. Escuchándote, Machi, entiendo mucho como que se... desdramatizar el asunto, tomándolo con responsabilidad, con amor, con dedicación, pero también sacarle todo ese peso que tiene, ¿no? El tema de la nutrición y la alimentación saludable. Me parece que está bueno. No sé cómo, qué percepciones ves en la gente que, digamos, no solo que hay que incorporar hábitos, sino que también hay que hacer como un clic en este pensamiento. ¿Cómo lo vas viendo con las diferentes pacientes compañeros, usuarias en todo este proceso? Sí, se ven cosas muy lindas. A mí me reconforta mucho acompañar a las personas o mismo en los grupos cercanos míos, ver cómo se empieza a hablar distinto, ¿viste? De la nutrición y de la manera de alimentarnos. Y lo que más me reconforta es ver cómo mejora la autoestima, ¿viste? Cuando se empiezan a soltar y a confiar en la manera en que se relacionan con el alimento. Y a mí eso es lo que más me agrada, ¿viste? Es como que te digan que pudieron usar una herramienta, que pudieron elegir distinto, que se dan cuenta de otras cosas cuando van al supermercado, que empiezan a investigar por sí solos, como lo empiezan a debatir en sus propios espacios, como todo eso, esos progresos y cómo se relajan y cómo les mejora la autoestima, es lo más lindo, ¿viste? Y que te quieran volver a ver, que quieran volver a charlar de cosas que todavía falta entenderlas, ¿viste? Como que a veces como repetimos las charlas y salir del lugar de que... Porque había como una sensación de miedo a volverse a encontrar. Ponele, tenían un primer encuentro con la nutricionista y el segundo encuentro era como una sensación de uy, me va a retar, ¿viste? Claro. Como... como la segunda no cita. Hice... Claro, claro. Uy, no hice todo lo que charlamos. Y no, porque es un aprendizaje, es lo que les suelo decir yo. Es como que sabemos, vamos iniciando un camino, sabemos que vamos hacia allá, podemos salirnos de ese camino, pero retomamos en cada encuentro, ¿viste? Pero trabajar, el segundo encuentro suele ser más tensionado que el primero, ¿viste? Sí, tal cual. Hasta que ellos, claro, hasta que las personas se abren y se relajan a la confianza de que no están con una persona, de que ya los nutricionistas y las nutricionistas no estamos en ese lugar de retar, de prohibir, de limitar, porque no nos funcionó durante muchos años. Entonces, otro tipo de la relación ahora. Sí, vaya a saber. Sí. No, porque yo como sé que ya va a venir no, en algún momento. No, yo quiero saber si es oveja negra, bicho raro, o hay una tendencia de todo nutricionista que lo van mostrando. Pero además también. Me voy a poner un propósito. Sí. Le voy a pedir a ella unos tips, porque como sé que va a venir en algún momento, y yo tengo muchas ganas de verla, tengo muchas ganas de abrazarla. Sí, sí, sí. Entonces, algunos consejitos. Quiero pedirle unos tips, unos consejos, yo los sigo, te prometo, y entonces después cuando nos veamos podemos ver resultados de los tips y de los consejos, ¿te parece? Me encanta. Me encanta. Respondiendo a lo de Ramiro antes, sí, somos como un grupo que vamos ahí como desaprendiendo muchas cosas y animándonos a crear nuevas maneras de acompañar a las personas en esto de nutrir y alimentarnos. Qué bueno. Sí, así que ahí vamos, somos un par y es muy reconfortante encontrarte en el camino, que es más de abrazo y bueno, estamos como para la misma tarea, el mismo propósito y no desde la competencia, que es un poco lo que se vive en los ámbitos institucionales, ¿viste? De las notas y demás, ¿viste? Claro. Como salir de ahí y decir, bueno, sí, estamos trabajando para lo mismo. Bueno, bien ahí. Y bueno, y vamos, claro, es genial. Y con tips, mira, Matilde, como para empezar, si nos levantamos y nos tomamos un vaso de agua antes de desayunar, ya cambia un montón. Bien. Tan simple como eso, porque viste, por ahí encaramos de un el mate o el café, o no sé, hace poco me encontré con una persona que lo primero que hacía cuando se levantaba era prenderse un pucho y tomarse un vaso de Coca-Cola. Así que imagínate, hay de todo. Entonces, si yo lo primero que hago cuando me levanto es tomarme un vaso de agua, ya es un montón eso. Es un montón para el sistema digestivo. Vos imagínate que te estás despertando todo, viste, que por ahí estamos como que nos cuesta pensar. Imagínate la panza, como que no entiende nada si le mando un vaso de Coca-Cola o un café en ayunas. Es muy fuerte. Y por ahí, viste, hay hábitos como el desayuno que son difíciles de modificar porque las personas están apuradas, están yendo a laburar, como que es un, por lo general, en líneas generales, un momento de la comida que no se le puede dar mucho tiempo, es como rápido. Entonces, capaz todavía no puedo sacarme el café o el mate en ayunas, pero si antes le meto un vaso de agua, ya cambia un montón, pero posta. Bien, vamos a empezar por el vaso de agua. Es súper simple. Después, lo de la fruta, en algún momento del día, meter una fruta, como tenerla ahí a la vista, como tenerla en la mesa, sacarla en la mochila, en el bolso, cuando me voy a algún lado, aunque salga a pasear, en algún momento, algún día la como. Es como empezar a sumarle ahí, viste, al cuerpo unas vitaminas que quizás en todo el día no las incorporo. Y sobre todo, prepararnos ahora, que como la propuesta de la columna de alimentación es hacerlo una vez al mes, ya cuando nos encontremos el próximo mes ya vamos a estar con el frío medio encima. Claro. Entonces, claro, empezar a prepararnos para los fríos. Yo pensaba en lo que estábamos cosechando y lo que estaban cosechando amigues a la vuelta, que ahora es la época que, bueno, que se está levantando la cosecha, viste, en las huertas de los zapallos, las calabazas, época para hacer sopitas, guisitos, calabazas rellenas al horno, todo más calentito en esta época. Y ahí incorporarle un poquito de picante para darle calorcito al cuerpo y además subir la inmunidad, porque ahora se están cosechando pimientos, todas esas variedades, las berenjenas también, vi que hay personas que las están cosechando, que han sido siembras del verano y ahora ya están levantando la cosecha, las batatas también, como cositas así que nos van a dar como más calorcito al cuerpo. Y por otro lado, que lo hemos hablado en un programa también, lo de los cítricos, que es la época full de los cítricos, aprovecharlos. Hay ciudades, yo me acuerdo en Cruz del Eje, que hay patios y en las veredas cítricos a cantidad. Entonces, jugo que nos gusta tanto, el jugo de naranja, el jugo de pomelo, la vitamina C también nos levanta un montón la inmunidad. Bien, bien, y me gusta. Me gusta porque son consejos muy accesibles, ¿no? No nos está mandando a hacer nada raro. Y no es que te tenés nada que ir a la raro. Plaza de allá de Cruz del Eje a levantar la naranja. Bien. Digamos que... Claro, porque claro. Vos siempre con las excusas, ahora no. Voy a juntar las naranjas de acá. Sí. Claro, sí. Y si no, viste, todo lo que es de estación en las verdulerías están más baratos. Todo lo que es de estación está más barato, entonces por todos lados nos cierra. Ir y comprar una promoción, una oferta de mandarina, o de naranja, o de pomelo, y ya le estamos metiendo al cuerpo un montón de vitaminas que bueno, que lo tenemos ahí, medio al alcance. Me gusta. Y claro, y también hay en las huertas, en este momento se están cosechando todas las crucíferas, como repollitos de Bruselas, los brócolis, los cales, también nos aportan mucho antioxidante que nos ayuda ahí a subir las defensas del cuerpo. Vos sabés que yo no me animo a meter la hojita del calé al horno, porque dicen que queda crocante, ¿puede ser? ¿El calé? Sí, el calé. ¿El calé? Sí. Ay, el calé queda genial. Mira, yo nunca lo he hecho al horno, pero ¿sabés que lo hago? Que esta receta me la enseñó una amiga. Contame. Lo corto como si fuesen tiritas para una ensalada, sí. Y lo salteo, pero sin nada, en una sartén, sin agua, sin aceite, sin nada, y te queda un crocante tipo snack. Me encanta. Es genial y se hace en 2 segundos, te queda así sequito, crocante, y después si querés lo condimentas con un poquito de sal o pimiento, lo que quieras. Te digo que le salvaste la cena a la negra, ahí estaba preocupada por la familia, pero creo que salen unos snacks de cale. Es genial y es tan generoso el cale porque, viste, es si bien es una crucífera, crece como una hoja, vos la cosechás, no la sacás de raíz, cosechás de hoja y vuelve a crecer, es genial, y hay personas que crudas, viste, no les gusta, entonces así, en snack, crocantito, va genial, incorporas. Bien. Claro. Muy bien. Bueno, vas a ver que cuando vengas voy a cumplir al pie de la letra tus tips. ¿Me queda alguno más pendiente o estamos con eso? No, con eso yo creo que andamos. Consumirlo de estación, el vaso de agua en ayunas y ya eso es un montón. Ahora cuando los visiten me esperan con unos crocantes de cale. Obviamente, y con unos abrazos que no sabés. Obvio. Y bueno, ahí decirle a la audiencia que por las redes, por donde se comunican, cualquier inquietud que tengan, ahora saber que bueno, que va a ser la columna fija de alimentación, qué temas les gustaría que se hablen, yo ahí redispuesta a recibir sugerencias y preguntas y demás. Machi Romero, muchísimas gracias por volver a hacer tu columna de alimentación saludable en este programa. Y pasó nuevamente en este nuevo ciclo, Machi Romero por Ciudad Campo. Muchas gracias. Buen viaje, gracias, buen retorno. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Chao, chao.